Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador. Y estamos oyendo al señor George Michael con un clásico del 98, Outside. Vamos a continuar ahora con un álbum que este año celebra 50 años y es uno de los más importantes de la historia del soul y de Motown. Con este disco Marvin Gaye rompió varios moldes de Motown al ser, por ejemplo, el primer artista de Motown que pudo autoproducir uno de sus álbumes. Este álbum además fue el primer trabajo donde se le dio crédito a los Funk Brothers, que eran los músicos de sesión de todo lo que tenía que ver con Motown en esa época. Y Marvin Gaye se puso político, se puso de protesta, pero qué trabajo tan espectacular. Esta canción fue el sencillo principal de ese álbum y es el tema que le da nombre al disco. Aquí está What's Going On. Of you cry, brother.

Un éxito del 2003 a esta hora en El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y turno ahora para uno de 1985. Estaban oyendo a Britney Spears con la canción Toxic del álbum In The Zone, y esto se llama así. A esta hora llega Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Sunday morning rain is twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends. That's maybe Maroon 5, una canción del año 2002 de su álbum Songs About Jane. La canción Sunday Morning, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, ahora sí que me voy con un clásico, clásico, clásico total. De hecho, es una adaptación de una obra sinfónica original de Richard Strauss. Miren, en los 70 y en los 60 pasaba algo que tristemente hoy ya no ha vuelto a pasar, y es que las canciones instrumentales podían llegar a ser éxito en Billboard. Las canciones de jazz podían llegar a hacerlo. Me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente ya no? Eso es algo que, en mi opinión, debería cambiar y es inaceptable, la verdad. Así que vamos a recordar un tema que fue éxito en 1972. Un arreglo que hizo un gran músico brasilero, Eumir Deodato, de este clásico de Richard Strauss, del álbum Prelude, esto que se llama Also Sprach Zarathustra. Sabor de la noche. Tell me something true, I believe. Un clásico de U2 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Elevations, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Del álbum All That You Can Leave Behind, Elevation, nos vamos a hablar un año antes con una banda que fueron One Hit Wonders. Solo han tenido este éxito hasta la fecha. Son los New Radicals con un tema de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too. Esto se llama You Get What You Give. Don't let go. la FM. Some fun now. Throw away the work to be done now. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing it, everybody dance. Lose yourselves in wild romance. We're going to come find things, karami, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to come find things, karami. Yes, I forever. Come on and sing it on. Everybody. All night long. All night. All night long. Your turn to say. Can you sing it louder? Yeah. People dancing all in the street. See the rhythm all in their feet, yeah. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on, play on. Let the music take control. We're going to confide it. Love me, be a star forever. Come on and sing it long. We're going to confide it. Love me. Come on and sing my song, everybody! Let me.